un moderno proyectil. Y todos creen que está loco porque se quiere morir. Es el dueño de su vida, es el dueño de su vida, y así lo voy a decidir. Pero montado en tranvía. Don Toribio, Toribio, tambole la bola. Don Toribio, Toribio, tambole la bola. A la luna yo no voy, sino a la palomilla, porque lleva colombiana y la lleva sin semilla. Salsa.